Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada, no sé, cada 15 días o cada caída de casa uno de sus anfitriones, y que abuto para la bienvenida a este su episodio número 99.30 de Los Mecha Brothers, donde vamos a estar hablando de, como lo están leyendo, traemos la primicia, bueno, la trae Mephisto, la primicia de la reseña de Kingdom of the Planet of the Apes, estos changos. Y vamos a hablar de los X-Men 97 porque está bien sabroso y varias noticias ahí que están pasando y sucediendo. No estoy solo, primero le mandarle un fuerte abrazo al Dr. Coloso, que pronto estará por aquí. Lo queremos un chingo, le mandamos un beso, lo extrañamos y pronto estará por acá. Pero quien sí está por acá es, están los demás canchanchanes, como diría él. Es este hombre guapo, de un alto IQ, con abundante y rubia cabellera, más blanco que Gasparín. Es ingeniero químico por profesión, pero es eurimán por vocación. Con ustedes, el Neto. Ya jalaron mis aplausos. Ahora sí le puse los aplausos. Pues sí, aquí andamos. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Y pues sí, semanas atropelladas, vidas atropelladas, papás ocupados, ya saben cómo es esto. Pues bueno, esperemos que se diviertan, que les guste, y si no les gusta, pues recomiéndaselos a alguien para que se avienten también una disgustada con nosotros. Y pues bueno, también nos acompaña nuestro queridísimo amigo y guía infernal, el señor Mephisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Muy contento de estar aquí de regreso. Como ven, tenemos Baticueva nueva. Tenemos muchas ganas de entretenerlos, de pasarla chido, de emocionarnos. El planeta de los changos estuvo increíble. Al rato los platicamos todos y pues agárrense, porque vamos a darle todo el atropello de siempre, la falta de profesionalidad de todos los tiempos, las opiniones personales y nada humildes, como bien lo dijo Neto. Y pues ya, vamos a darle a este pedo. Excelente, excelente. Y bueno, para no perder la costumbre, voy a compartir el stream. Entonces no sé si ustedes traen alguna nota funesta o algo quieran comentar mientras yo comparto el stream. Sí, para que más gente le atienda. Primero que nada, hoy juegan mis Tigres, ya casi empieza el partido. Fútbol pedo. Se van a morir. Fútbol pedo, okay. Hombre. Anda dobleteando, Neto. Sí, ando acá aprovechando mis múltiples pantallas. Y bueno, si quieres darle primero a tu sí, de los historia. De los que fallecieron aquí, Bernard Hill, quien la gente murió de 79 años, la gente lo va a reconocer como el rey Thayadon en El Señor de los Anillos y el capitán en la grandiosa y aclamada película de Titanic, que le encanta a Neto. Es el único actor que ha podido estar en dos películas que ganaron 11 Óscares. Solamente 3 películas en la historia han logrado los 11 Óscares. La primera fue Ben-Hur, allá del año 56-57 por allá. Que fue más difícil eso porque había menos categorías. Y después fue Titanic y después fue El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey. Cálmate. Titanic. Y es las el dos. El Señor de los Anillos... Está decente. Cállese los cabe señalar que El Señor de los Anillos, El Regreso al Rey, fue la película que ganó todos los Oscars por las que estaba nominado. O sea, no perdió nada. Y pues el que traigo yo, ¿tú quieres mencionar sí, al otro? Sí, para que Kike se siga asqueando de esto. Perdón. Déjame blanquear un poquito. Ay, güey. Un poco más y eres transparente, Neto, no manches. Parece una aparición divina. Tengo que leer lo que está aquí escrito. Que hace un par de días, de hecho, el 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla. 5 de mayo. Falleció, que por cierto en ningún lado vi que hicieran publicidad sobre la batalla de Puebla, simplemente decían que era el día de la sonrisa y que no es que eres y nada, pero la batalla de Puebla se la pasaron por el arco del triunfo, literalmente. No, acá hay unos festejos muy interesantes. Es lo que te iba a preguntar, dale, te iba a preguntar de eso, dale. Hay eventos públicos y llevan food trucks y hay mariachis y hay bailes folclóricos. Más allá que aquí, güey. No, es que creen que es como la independencia, güey, es el pedo. Platícanos, no insisto. Y es solamente porque suena chistoso, güey. Y como que 5 de mayo, güey, porque ganaron en teoría nos independizamos de los franceses, aunque estábamos a media invasión. Ajá. ¿Verdad? Pero, o sea, porque sí pusieron... Sí ganamos castillo. Y sí nos estaban invadiendo, pero no traían pusieron todo el cotorreo. Castillo. Ajá, exacto. No traían todo el cotorreo tampoco. No. Venían de vacaciones los datos. Sí, recordemos que Benito Juárez iba huyendo de la Ciudad de México a San Luis y terminó hasta Chihuahua, casi en Juárez. Y ya estaba listo para darle más para allá arriba, ¿no? Pero no, sí, aquí en varias ciudades de que hay muchos eventos gratuitos... De que está la música, el baile y hay food trucks para que tú vayas por tus tacos. Tacos rebajados. Hay unos lugares de tacos muy buenos en Texas. Pero de tacos que de tortilla dura. Y hay otros de que no. De que eso no es un taco, es una ventana de madre. Pero bueno, continúa con la nota, Neto, por favor. Ah, bueno, para que Kike siga retorciendo su estómago, porque hay que hablar de fútbol. ¡No! El 5 de mayo falleció... El exfutbolista, entrenador, cronista, comentarista, eminencia, leyenda del fútbol internacional, César Luis Menotti, el Flaco, argentino, a los 85 años. Se los voy a dejar de tarea porque realmente es un personajísimo, o sea, léanlo, es... De entrada es argentino y es de los pocos argentinos que puedes decir lo que presume es palabra, o sea, es un hecho, o sea, no le exagera ni nada por el estilo. El vato era un crack mundial. A lo mejor hay otros más famosos, pero bueno, ahí las redes sociales han hecho sus. De las suyas. Este cuate, así como Pelé, no tenía ninguna ventaja publicitaria como las hay ahora. Entonces, échenle mejor ahí una leidita a la historia de César Luis Menotti, pero bueno, pues ahí el mundo del fútbol perdió a uno de sus grandes. Y pues bueno, a mí sí me cala. No me saco lágrimas, pero me cala. Al Kike nomás le retrasa el estómago, pero no por cuestiones de afecto, sino por desagrado hacia el fútbol. Pero bueno, esa es mi nota funesca. Déjame quitar la pantalla blanca esta. Digo, mames. Salió otra. Ok. Venga, ¿dónde los dejé? Ya se le perdió. Ya se le perdió en la pantalla. Aquí está, los mecánicos. Así cambió. Ahí está. Ahí se las dejo. Hasta ahí se las dejo. Ey, ¿qué onda? ¿Estaba hablando en mute? ¿Está como idiota? Ah, estabas hablando y estaba esperando que el Neto encuentre la nota. Ya. Hombre. El mejor speech, el mejor discurso de mi vida y estaba en mute, como en todas las juntas que pase de jale, ¿no? No, estaba diciendo de que tenemos gente en el chat, tenemos a Lefan y Mebo, o sea, nos saludos. Sí. Y el Watan diciendo que buenas noches, espero que ninguno de los mechas sea team calor. Yo prefiero el calor que el frío. Yo soy team calor, pero hoy estuvo bien gacho, güey, 43 grados aquí en Monterrey. Ah, como que team calor, güey. Sí, güey, la neta sí soy, es que, güey, con el frío no puede hacer nada, pero... no, sí estuvo gacho hoy. Ayer y hoy. No, hoy estuvo 40 y... ¿qué? No sé, 43, 44. Estuvo bien gacho, güey, hoy. Y ayer también. Es hacer team lo que sea mientras puedas controlar tu ambiente, ¿no? Y que puedas... Porque si hace frío, pones la calefacción. Si hace calor, no, pones el aire. No, pero es que cuando hace frío tienes que andar todo empalmado y chaqueta y no puedes andar. Y en calor, pues nomás te encueras y ya, mira. Sí. Lo que me gusta también del calor es de que los niños no se enferman tanto y puedan andar así, de que más tranquilos. Pues ni te creas, güey, porque pues en el calor también está el rotavirus, están las enfermedades intestinales, los alimentos. Ah, pero eso es cuando quieras, o sea, si no te lavas las manos en frío en calor, pues bueno, te va a dar. Exactamente. Y también el intestino también, si no lavas y no coces bien, es lo mismo en todas partes. Todo el año. Pero bueno, sí hizo un chingo de calor y sí. Lo bueno es que ya mañana medio se alivian este pedo. Yo llegué a la edad de que, pues, está haciendo frío, pues, pongo una chamarra. Está haciendo calor, pues, ando encuerado y así. Está en otoño medio encuerado. Donde uno esté a gusto. El Neto multitasking, dice el Watan, que el Neto está trabajando, está en junta, ve el juego de Tigres y graba los mecabros. Ándale, nos piratea. Sí, algo así. Guiño, guiño. Ya cerré todas mis aplicaciones de trabajo. Ya. Okay. Nomás que ahora no encuentro. ¿Dónde está pasando el juego, Watan? Dime. No le digas. Bueno, mientras eso pasa, traemos un chorro de noticias. No sé con cuál quieran empezar, muchachos. Híjole. ¿La de Batman o qué? La que sea. Dale, pues. A ver, espérame, ¿dónde quedó aquí la escaleta? Ah, bueno, ¿cómo? No, si quieres la de Superman y luego Batman, ¿no? Sí, yo creo que vamos por ahí. Ok. Salió. Dale. Pues sí, se le ocurrió a James Gunn el día del cumpleaños de Henry Cavill, no sé, ni más ni menos. Sacó la primera foto oficial, para promocionar la película de Superman, que ya no más se llama Superman a seca, ya no se llama Superman Legacy. Y causó mucho revuelo en redes porque... No sé si la puedas poner tú ahí en el video. Sí, en ese video. Dame un segundo. Ahí voy. Sí. Porque está ahí, irónico. Yo creo que fue una troleada, una mentada de madre, o se está burlando de los fans, o no sé. Porque está haciendo todo lo que le criticaron a Cavill aquí, en la foto, a mi punto de vista. O sea, es un Superman que no está sonriendo, que tiene colores oscuros, que no está optimista, que la ciudad está siendo atacada y no está salvando a nadie. Y está como que con cara de hartazgo y como de hueva o no sé. Y eso sí, el traje trae signos ahí de batalla, que el traje también se ve que le queda grande. Como que hay dobleces ahí en los hombros, y hasta mucha gente dijo que hasta un ojo lo tiene entrecerrado, como cuando le quieres sacar una foto a tu esposa para Facebook y dice, ¡ese no! Y no sé, o sea, como que... O sea, debió de como que para unir a la gente, pero está como que diciendo cosas que no les gustó de Cavill, pero al mismo tiempo es como que se entiende la pose. Imagínense esa foto, pero que el fondo sea la granja en Smallville, o que no hubiera una batalla atrás de él que le están mandando la chingada. Te entiendo de que puede estar en una posición relajada como en Superman All Stars y así. Pero o sea, como que debe ser la primera imagen super épica. Y no sé, como que a lo mejor era su intención hacer revuelo para que la gente hable de eso. Claro. Y aquí estamos hablando también. Claro. Pero no, dado que tienes a los Snyder tóxicos, a los Gunn tóxicos y al fandom todo dividido, como que no sé, algo más que te den ganas de ver la película, pues eso que trae hueva de ir a salvar la ciudad. Aunque sea por morbo, ¿no? Sí, luego el Photoshop está bien mal hecho. Está como, pues sí, está hecho al vapor. Ándale. ¿Te fijas? Sí. De hecho, no sé, no, yo lo vi y no supe qué era lo que estaba atrás al fondo. Pues no se distingue, es como un rayo nomás. La ciudad, pero algo estaba pasando, pero así como que... Nomás era para picarle el occipucio al Henry Cavill, güey, nada más. Y vi en las redes sociales, todo el mundo estaba apoyando al Henry Cavill, que el mejor Superman en la chingada. Es que la verdad, sí es el mejor Superman, güey, la neta. O sea, parece Superman, actúa como Superman, huele a Superman, hermano, él es Superman. No sé, a mí no me dice nada la foto, más que el traje medio le da un aire al New 52 en algunas cosas. No en todo, pero sobre todo las líneas y todos esos detalles que traen el traje. Pero sí, pues no me dice nada, realmente es como que ok, la S está bien, pero pues no podemos decir nada hasta que pues veamos el producto terminado, ¿no? O sea, a mí lo que me gustó del traje precisamente fue que era un traje, güey. O sea, se ve más como traje, no como armadura como en otras versiones de Superman. El del New 52 es como una armadura, de hecho todos son como armaduras. Que se ve como si fuera un traje tipo... como Blue Beetle o sea, un exoesqueleto, no sé cómo llamarle, güey. Sí, como armadura. Un Iron Man, güey. Uh-huh. O sea, no, este se ve que es un traje como tal, una tela o algo a lo mejor un poco más complicado, más voluminoso, pero no, no es una armadura, güey, que es lo que a mí me llamó más la atención. Yo lo veo así. El hecho que se haga doblez aquí en los hombros, no sé, me causaba ruido. Me causaba ruido. Se siente como una chamarra de motociclista pesado. Uh-huh. Pero sí es una amalgama de nuevo 52. La S es de Kingdom Come, pero con el fondo amarillo. Y lo que sí regresó son los calzones por fuera. Está ahí, bien, ahí no le veo mal. Si así es la costumbre en Krypton, adelante. No, pues. y es como que el diseño original, por así decirlo. O sea, no me extraña, no me hace ruido. Más bien, yo creo que hay que esperar. Es muy pronto, es como que sí lo hicieron más como para estar en el mame, ¿no? De que no sé, hey, aquí estoy, no se les olvide. Es como que, güey, ya sabemos. Sí. Pero pues hay que esperar, realmente es muy pronto. Obviamente no tenemos ni una página del guión, no tenemos el tono de la película, no hemos visto un tráiler tampoco. Se prestó a demasiado memes, lo pusieron en Zapatería de Tres Hermanos, lo pusieron otra vez hay que salir y que... Garfield, la película de Garfield sacó parodias de los pósters. Ah, sí. Y sale el acostadote ahí, y también salió uno con... el tenedor y el cuchillo, tipo como Deadpool, con el reflejo de Wolverine, pero en este caso era el reflejo de Odie y así. Pero no sé, esperemos que la siguiente foto o el siguiente tip ya sea algo acá más inspirador. Pues sí, espero. Pero pues creo que es muy pronto para la producción, o sea, todavía le cuelga un rato. Creo que lo que debería hacer es más bien mantenerse callado, ya que tenga algo realmente bueno que mostrar, pues ya lo muestro. Porque pues no. Sí. No hay mucho que decir. Algo también que está haciendo que no bueno, cada quien, ¿verdad? Pero, o sea, durante el break de producción de Superman se fue a filmar episodios de Peacemaker y al mismo tiempo es CEO de DC y al mismo tiempo está escribiendo y produciendo y haciendo muchas cosas. Espero que no que nos calle el hocico a periodicazos, como dice Quique, y que veamos que puede hacer todo lo que dice que está haciendo. Sí, exacto. Porque el futuro de este estudio es súper importantísimo, esta película. Pues vamos a ver qué pasa. El tiempo lo dirá. Va que va. Muy bien. ¿Qué otra cosa traemos? ¿Le damos a Batman o quieres decir otra cosa? Pues si quieres, la primera foto de Batman también que salió hoy. De la serie animada de Cape Crusader. Cape Crusader. Se ve interesante, güey. Se ve hermosa esa pinche arte. Pero no solo, o sea, no solo por el arte, que pues ya sabemos que es bueno, sino por las mentes maestras que están detrás de todo esto. Mephisto, platícanos quiénes están ahí. Dinos por qué vale la pena ver esto. Pues Bruce Timm es el único nombre que necesitas. Con ese tienes. Con ese tienes. No regresó Paul Dini en este caso porque él dio muchas historias muy padres. Creo que J.J. Abrahams. Ajá. Y incluso el, Matt Reeves. El ¿Es director ese de The Batman o qué hacían en The Batman? J.J. Abrahams es el productor y... No, el otro güey. Matt Reeves es el director de The Batman. Ajá, ándale. Y también, bueno, productor, guionista también de The Batman. Y también de dos secuelas de Planeta de los Changos. Cloverfield, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, me encantó mucho el arte. Evoca mucho de Justice League The New Frontier. Y se ve el diseño de Batman del año 1. Ándale, lo que te iba a decir, es un diseño del primerito Batman. De 1939. Lo notas en los guantes cortos, el tipo de cuernos, el logo en el pecho. Ya nomás le faltó los guantes morados, güey, para que fuera así totalmente. Sí. Y los cuernos están salitos, pero no están tan así como... Ajá. Pues parecen casi de toro, ¿no? Pero... Sí. Pues ya tenemos fecha, el primero de agosto sale en Amazon Prime. En Amazon, eso es lo más que me parece interesante. Exactamente. Porque DC no tiene dinero y está vendiendo, entonces Amazon dijo, quiero eso, yo sí quiero, tú no lo quieres. ¿A quién se lo habían ofrecido? ¿A Netflix? No. ¿No, verdad? No, creo que Amazon fue el que dijo, yo te compro, pues Amazon ya es que compró como 100 páginas del Señor de los Anillos nomás para hacer la serie. Sí. Que pagó un dineral nada más por los derechos de esas páginas, siendo la producción más cara de la historia. También pues para Sony Studios va a ser God of War. ¿Qué más estaba haciendo? Bueno, ya hizo bueno, Fallout, trae, sí. Trae muchas cosas, sí. Está bien, pues se ve bien, pinta bien. Y es algo que no le va, no hay que perder la pista porque yo espero... Que esa es otra, güey, yo espero mucho de esta serie. Esperemos que no defraude y vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Ya dijiste cuándo? ¿Agosto? Agosto primero. Primero de agosto en Amazon Prime, para que no se lo pierdan. Sí. Y claro sí. Que aquí la vamos a reseñar muy, muy sabrosamente, para bien o para mal. Eso, bien, bien. Muy bien, ¿qué otra noticia traemos? ¿La de... ¿Quieres la de Jim B? ¿O... Pues, si quieres nomás lo mencionamos rápido. Ah, bueno, dale. Pues sí, ya habías mencionado aquí la muerte del actor de Chance o Chance Perdomo. Ese vato. Resulta que no van a hacer recasting y la producción decidió pues reescribir la temporada y volver a hacer, porque ya van a empezar a filmar este mes. Pero no, es que vamos a hacer un break, vamos a reescribir, vamos a arreglar la producción y vamos a filmar las cosas de una forma que ya no se ocupe ese personaje. Y bueno, supuestamente que para guardarle respeto al actor, pero yo siento que el actor hubiera querido que el personaje siguiera. Pero bueno, ya son decisiones de los estudios. Y está llegando un visitante nuevo. Es que no sé si el visitante está listo. Aló, sí, aló. Claro. Ah, mira, qué chingón. Directamente desde Culiacán, Sinaloa, desde su... No, no es madriguera, desde su presa, que anda ahorita de vacaciones. Anda de vacaciones, pero a eso voy. Desde su presa allá en Culiacán, anda de vacaciones en Tierras Regias con ustedes, el Daggett. ¿Cómo estás, Daggett? Bien, gracias. No prendo cámara porque la pila del teléfono ahorita está un poco vaca. Bueno. Y no vamos a poder ver tu hermoso rostro, pero bueno. Pues hombre, lo invité un rato para que nos platique de X-Men y a ver si se nos va agregando a las notas que traemos. Estábamos hablando de Jim Beaver. Termínanos de platicar, Mephisto, porfa. No, nada. Ya era eso de que Jim Beaver va a decir que va a seguir la producción sin ese personaje. Matando al personaje, yo creo, fuera de cámara o algo, no sé, viendo cómo bueno, lo... Es que tienen una ventaja, güey, que el personaje ya traía problemas de salud por el uso de sus poderes, al igual que el papá, entonces seguramente algo van a sacar ahí con eso. Pues... Para aplicar a Dopuchi. Sí. Tengo mi planeta para ese día. Pero ese es su planeta para... Andale. No sé, siento, o sea, a mí sí me hace como que bien fácil hacer el recasting y ya, pero pues bueno, lo bueno es no sé qué tan fiel sea eso a los cómics o no, y si requieren o no tanto al personaje, pero bueno, ya supongo que lo van a reemplazar con alguien más, con otro personaje diferente. Sí, seguro tienen que hacer algo, y no lo he visto, entonces... qué bueno, pues, porque te iba a decir la última escena. No, don't do it, o tal vez sí, güey, no sé. Ando bien atrasado, ahorita te platico. Apenas vi Invincible y me gustó un chingo. Híjole. Y me gustó mucho. Andas mal, Kike, andas mal. No hay tiempo, mal. Amigo. No sé cómo le hacen ustedes. No, no hay tiempo de hacer nada. Pues le robamos tiempo a alguien más, güey. Pero pues no se puede. Quiero todo el tiempo del mundo. Bueno, ahí está. Sí. Bueno, ahí está. Jim B. Y luego, ¿qué otra noticia traemos? Pues... Oye, también somos el 20 de Oden, ¿no? En esa semana. ¿Cómo? Que se murió el actor que hizo que interpretaba al Rey Theoden en El Señor de los Anillos. Sí, ya. Bernard Hill, sí. Sí, esas ya las dijimos, pero sí, justo. Supongo que no lo conoce el Daggett. No, claro que sí. Fuera del Señor de los Anillos, no sé qué otro papel hacía. Fue el capitán en la película de Titanic, ¿no? Ándale. Oh, yo no veo eso, gracias. Muy bien. Okay. Bueno, y aparte se murió César Luis Menotti, güey. Ese supongo que tampoco lo conoces. Tampoco, disculpe mi ignorancia. Ah, es que es de fútbol, no te disculpes, es del fútbol. No, no tiene sentido que guardes esa información en tu cerebro. Este, lo que sí traemos es la de... ¿Eh? Yo saco mi bandera del atro que dice, ah, el fútbol es deporte de panaderos. Bueno, no diría así, pero lo pienso, pero no lo digo. Este, a ver, ¿qué? Ah, Disney y Max unen... Oye, que en Estados Unidos se van a unir, ¿no? Aquí no hay fecha, pero que en Gringolandia unen sus poderes Disney Plus y Max para hacer algo. ¿También hay fecha, güey? ¿En junio se unen? ¿Aquí también? Sí, ¿cómo no? Esto va a ser nada más en Estados Unidos al principio. Ah, según yo. A ver, vamos a googlearlo. A mí ya me llegó correo de que van a cambiar todo el pedo. Ah, chinga. De las pocas cosas que pago, güey. Este, yo tenía... Ah, la madre, tienes razón, aquel... Neto. Se unirán para crear el primer paquete de streaming con múltiples servicios, con una sola suscripción. Los usuarios te darán acceso a las plataformas de Disney Plus, Hulu y Max. De momento, este paquete estará disponible únicamente para los Estados Unidos. Ah, bueno, es que en México no traen a Hulu, nomás es HBO y Max, pero sí... Sí, es nada más. Pero, o sea, Max pero, y Disney Plus. Pero, ajá, algo así también se está cocinando de este lado, no había visto. En caso de México sería Stars, ¿no? Star Plus. Equivalente. Andale. Es lo de Fox. Sí, porque mucho del contenido ahorita de Max lo están pasando a Netflix aquí en México. Bueno, en todas partes también putas, este, los de Warner Brothers, que incluso en plataformas donde no pagas como Tubi, ahí también encuentras muchos catálogos de Warner que están urgidos. Estamos volviendo a la televisión por cable. Pues sí, un poco sí. Pero en Estados Unidos sí van a traer, sí, es Disney Plus, Hulu y Max se unirán para crear un paquete que incluya contenidos de la... Ya es que allá usan el ABC, CNN, DC, Discovery, Disney, Food Network, FX, HBO, no sé qué sea, HGTV, Hulu, Marvel, Pixar, Searchlight, Warner y otras. Pero ya no vi lo de México. Quizás medio año después. Ya no vi nada de lo de México... No veo lo que hice de México, pero... pero la de Estados Unidos sí. Lo de Estados Unidos sí. Es un hecho. Sí, salió como noticia, pero a mí no me ha llegado mail todavía. Es que usualmente cuando hacen un cambio, pues ahí te avisan. Este... Pero creo que es como un paquete. No es como que van a desaparecer sus plataformas, sino como que... Sí, güey. Oh, que... chingado. Van a desaparecer todo. Se va a acabar el mundo, güey. Estoy viendo aquí los paquetes. Ay, es que van a incluir nada más ciertos contenidos, no todos. Ay, bueno. Es que era... Sí, solo estará disponible en Estados Unidos a partir del verano. Y la compañía revelará los precios más adelante. Y tendrá modalidad con y sin comerciales. Ándale. Yes. Pues a ver qué pasa. Porque yo por ser de los primeros de HBO Max, o sea, yo empecé a pagar el servicio incluso como 3 meses antes de que saliera. Ja. Me están respetando ese precio y todavía estoy sin ad-free, nomás que... Lo único que me van a cambiar es que en vez de 3 dispositivos no lo voy a poder ver en 2, pero pues nunca nadie lo ve más de 1. Este... A ver si no me madrean con eso. O dicen, no, pues ya eres... Como es el mismo login para Disney Plus y Max, a lo mejor puedes consolidarlos por una módica cantidad. Pero pues pago los 2 anualmente, no sé. Pues, ahí les platico a ver qué sale. Pues ahí nos dices qué tal, digo... pues falta que nos afecte acá en México y cómo. Pero el chiste es que haya más más oferta y más mejor precio. Es lo que a mí me gustaría. Ay, güey, pinches precios, se están bañando, se están yendo al baño. Yo por eso ya apliqué la vaquita con el Panda. Saludos al Panda. Y pues me está funcionando. Ya ven que yo había quitado Disney Plus y ahora lo retomé gracias al Panda, que estamos como un montón haciendo la técnica de la vaquita. Entonces pues veo lo poco que necesito ver y ya. Oh, sí, de hecho lo que también me llegó por ahí fue, no me acuerdo qué otra plataforma de pago que tengo. HBO creo que también ya va a eliminar esa parte de que compartas cuentas, parte de Netflix, y no me acuerdo si no, Disney no fue, fue HBO, que también me llegó un correo de eso. Ah, pues qué canijos. Vamos a ver para esto, también Sony, hay rumores de que Sony compre Paramount y de que Universal compre Warner Brothers. Eso sería para el próximo año. Órale. Lo de Universal y Warner ya tiene rato. Y también por eso traen prisa de que tienen que producir éxitos y éxitos, porque no. Este año les fue bien con Dune. Y yo creo que les va a ir bien con Joker. Pues vamos a ver qué pasa, porque sí están pasando por un momento complicado. Yes. Pues Dune no la he visto en la Dune 2. Güey. No me llama Dune 2 para nada. Con la 1 medio me está quedando dormido, entonces. Una chulada. No, yo no he visto Dune, pero dicen que son muy buenas. Son una chulada de películas esas. Pero sí, no son para Quique. Excelente, gracias. Así ya no me mataré esforzándome por verlas. Que bueno, ahorita les platico lo que he intentado ver, pero bueno, muy bien. Entonces, en Gringolandia pasa esto, a nosotros todavía no nos aplica, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más? A ver. Pues Microsoft Xbox, o sea, Microsoft cerró muchísimos estudios de desarrollo. No exactamente cuántos, mucha gente pues obviamente perdió su trabajo, otros fueron consolidados a otro. Y al parecer es porque, pues, o sea, el capitalismo te dice, necesitamos ganancias y tienen que ser las ganancias mejores que la del año pasado. Entonces, básicamente van a apostarle más, no van a desaparecer los juegos AAA de una campaña offline, pero le van a apostar ya más a los servicios en vivo para, pues, las microtransacciones, ¿no? Tienes ahí cautivo a una gente, una persona, es para que los estés tentando de comprar cosas todo el tiempo. Y pues para eso que eso va a... Insisto, no van a desaparecer los AAA, pero no, van a bajar la prioridad para eso, ese tipo de creación, porque hay menos riesgo. Los dos tienen riesgo, pero va a tener menos riesgo hacer uno de microtransacciones, y más barato y así. Y no importa la calidad de los juegos que hayas hecho, porque cerraron estudios, pues bastantes. Eso es lo que está haciendo Capcom y Konami, pero... A ver, dale. Eso fue malo, características de EA. Pues... Parte de esos cierres también recortaron a la mitad del personal de Flutter, que es un framework para generación de aplicaciones en Windows, Mac y Android. Cerraron la mitad del personal de Python. O sea, en el mundo de programación también me metieron tijera, o sea, traen broncas bien chidas. Y cerraron el estudio que hizo Hi-Fi Rush. En serio, ese juego fue bueno, y además que fue del primero que hicieron multiplataforma. Y es un juego bueno, yo lo recomendé aquí en su momento. Mira, fueron cuatro estudios son cuatro estudios de Bethesda, ZeniMax, incluyendo uno basado en Austin. Fue Arkane, Austin, Alpha Dog Studios, Tango Gameworks, Roundhouse Games, Arkane, Austin, Alpha Dogs, Tango Gameworks, Roundhouse Games, ZeniMax. Son varios juegos, digo, varios, por ejemplo, de hecho, a mí me llegó de rebote porque soy fanático del Doom, y habían sacado un juego para celular que se llama Mighty Doom, y ya anunciaron de que van a cerrar el estudio y que cualquier microtransacción, al cualquier cosa que hayas comprado recientemente, podías pedir el reembolso del dinero, que ya no están vendiéndote nada, y que cualquier cosa que quieras, pues, te pueden regresar el dinero. Sí, pues ya no va a ser importante la cantidad, la calidad de los juegos, sino el dinero que te genera ese juego después del lanzamiento. Sí, exacto. Pues, lo cual pues no pinta bien. Pues tienen que encontrar formas de reestructurar las empresas, ¿no? Digo, no digo que sea una buena práctica, solo espero que... No sé cómo funciona esto en Gringolandia, pero solo espero que esas personas los hayan indemnizado de la forma correcta. Y no solo la forma correcta, sino que lo hagan lo más humano posible, ¿no? O sea, que les hayan avisado antes y que, güey, hasta este día y tu cheque va a estar hasta este día y hay estas opciones o te vamos a recomendar. O sea, en México hay ciertas leyes, pero en Gringolandia creo que son más como que tenga su cheque y lléguele. Sí, la seguridad social es de que creo que hay nomás como cuatro países en el mundo donde no te dan permiso de tu maternity leave. O sea, sí te puedes ir a... O sea, por ley, ya depende de la empresa, pero, o sea, de que te vas a tener a tu bebé, pero no te pagan mientras estás en la maternity leave. Te digo, es como 3-4 países que en el mundo que no hacen eso, y Estados Unidos es uno de esos. Y sí, si te corren, pues es hasta donde llegaste. Si estás enfermo, nada de... ¿Cómo se le dice? Ay, güey. Pues vas al seguro para que te sigan pagando, ¿no? Tu patrón. ¿Cómo se llama, Neto? No, acá no hay nada de eso. Y así, ya depende de la empresa y su corazón de qué te puede hacer. Su corazón. Ni tienen corazón muchas empresas gringas. A mí me ha tocado ver en empresas, sin decir nombres, donde se sabe que va a haber así de que algo masivo. Layoffs. Y ándale, los famosos, los infames layoffs. Y te dicen de que, los que se van a ir, se les va a dar 6 meses de salario, se les va a dar un paquete de compensación, se les van a dar no sé qué, bla, bla, bla. Y le dan recomendaciones y la chingetas, cosas que no es por ley, es porque la empresa quiere ayudarte a... Sí, a que no te vaya tan... Ajá. Y que tengas esos meses. Lo cabrón es de que si estás con visa de trabajo, tienes 30 o 60 días para conseguir otro jale en chinga, porque si no, pues... Para traer los fielders. Exactamente, porque la visa es un sponsorship que te está haciendo la empresa. Entonces, pues sí, no está chido, no está chido. No, pues ojalá y ojalá y les estén dando algo y que además sea lo más humano posible, ¿no? Porque también hay empresas que nomás de que, bueno, hasta tal día tenga su cheque y lléguele, bye. Uh-huh. Y hágale como quiera, pero bueno. Ahí exactamente. Está. De hecho, también estamos viendo ahora que debido a este movimiento que realizó Microsoft, muchos usuarios se quejaron y cancelaron sus Game Pass. ¿Como protesta? Sí, como protesta. Wow. Pues a ver qué pasa, güey. No sé qué tanto haya impactado. Porque la verdad es que el servicio de Microsoft es muy barato para lo que te ofrece. Sí. Y pues no sé, a ver qué pasa. Pues sí. ¿Cómo? Que era una chulada a veces jugar a 10 pesos al mes con el Game Pass. Ah, bueno. ¿A 10 pesos dijiste? Es que el primer mes para todos los que no tienen y compras un mes, el primer mes cuesta 20 pesos. Y ya después te como cuesta introducción. Y luego después te cuesta el precio regular, ¿no? Primero la puntita. Ándale, exacto. Muy bien, pues ahí está. Oye, qué buenas noticias, Ed. Digo, yo no cooperé con nada, pero qué buenas noticias. Sí, pues traías mucha información de esta de Microsoft. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, antes de entrar a los reviews y al tema de la semana, güey, ayer se estrenó en en Estados Unidos, bueno, en los servicios de streaming de Estados Unidos, la película de Ghostbusters. ¿Qué significa esto? Que ya está en formato guiño-guiñesco. Entonces ya la empecé a ver. Y quiero preguntarles porque no la he podido ver porque me estoy quedando... O sea, ya no puedo del sueño. Termino bien cansado y creo que llevo como 30 minutos de la película. Me está gustando lo que estoy viendo. Pero me parece que los efectos especiales están muy chafas, güey. O no sé si porque la bajé en 4K... O se ve todo demasiado. O sea, las personas se ven con ganas. Todo lo que es real se ve con ganas. Pero los fantasmas se ven medio... Pues sí. Se ve medio piñata. Mira la 1080p. Yo creo que se va a ver mejor. Sí, porque en el cine se veían bien los efectos. O sea, no se veía... O sea, lo que se podía esperar en una película de 2024. Le estoy viendo todas las arrugas a Dan Aykroyd. Ah, pues es que hubiese así estado, güey. No, pero... Y eso que no has visto a Bill Murray, güey. A ver, creo que el net... Sí, todavía no llegó ahí. El neto se le cayó la conexión y sí que ahorita viene. Está teniendo temas técnicos, pero ahorita viene, no se preocupen. Bueno, estaba diciendo que vi eso y ya por fin terminé de ver Invincible, o como le dicen en otros lados, el imbécil. Güey, qué chido está eso, güey. Qué loco está, qué fuerte. El vato me está recordando mucho a Superman. En el sentido cuando dice, no sabes cuánto me estoy conteniendo. O sea, que quiere decir que realmente no estamos viendo todo su poder y que es porque él no quiere hacer daño. Porque quiere ser buena persona. Y, o sea, que si él quisiera, sí le parten su queso a todos los Vultrimitas. ¿Son los cómo se llaman esos güeyes? Viltrumitas, Vultri, no, no sé cómo se llama. Los Vultrimites. Esos güeyes. Entonces, me está gustando. Me está gustando todo lo que está sucediendo ahí. Hay cosas que se la volaron, como el balazo en la cabeza de este güey, que sigue como si nada y así. Pero está bien, güey. La cabeza, ¿qué te pasa? Sí, o sea, y sobrevivió. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es de que, güey, está increíble. Es que no me está increíble. Híjole, Daggett, yo te recomiendo que sí lo hagas, güey. Sí, está buenísima, güey. Deberías de verla. Sí, yo vi los primeros capítulos, pero le di prioridad a otra cosa y ya después la dejé ahí en el backlog. Está bien, está bien. Yo lo había dejado, no más he visto la primera temporada y ahora que ya está completa la segunda, empecé y ya no podía parar, güey. No podía parar, era como que necesito verlo y a como pude, pues lo terminé. Es más, dejé de ver Fallout para ver eso. Me faltan como dos episodios de Fallout que luego ahí les platico, pero está increíble eso, güey. Está increíble. Nada de ver, chico, no mames, está increíble Fallout. Es lo mismo, pues ya ves, es lo mismo, es lo que estoy diciendo. Termina de ver Invincible, pero bueno. Está muy bien. Nomás quería platicar eso, que es lo que he estado viendo, está chido. Y está muy bien. Y Neto, ya salió ya va la temporada 7 del doctor, ¿cómo se llama este? Sean Murphy. Ándale, el doctor Murphy. ¿Cómo se llama el doctor qué? The Good Doctor. The Good Doctor. Ya voy en el episodio 7, güey. Ya faltan 3 y se va a acabar la temporada. Y se va a acabar para siempre y por siempre. Jamás. Ya es la última temporada. Esta va a ser la última temporada. Y está bien buena, güey. Hay noticias ahí con el hijo del Sean. Con noticias con el doctor Glassman. Y cosas, güey. Entonces, vela. O sea, ahí sí que no he tenido chance de ver. Ahora sí que el tiempo que uso, o el tiempo robado para ver las series o películas, es tiempo laboral, güey. Así que no he tenido chance de ver nada. Esa la veo religiosamente con la señora Kabuto. Y bueno, faltan 3 episodios y se acaba esto. Entonces, nomás ahí te lo quería pasar al costo. Se la bañan cada vez, son las temporadas más cortas. Sí, ahí nomás son 10. Oye. The Good Doctor es una comedia, es drama, ¿es qué? Es como... Es una novela como todas. Es como drama, sí. Es la historia de un morro que es autista y quiere ser doctor, güey. De hecho, estudió, es muy inteligente, güey, bien pinche inteligente. Y el primer episodio te platica que él va de viaje a un hospital donde lo van a aceptar aparentemente en un programa de internship. Pero cuando va en el aeropuerto... Alguien se le pasa un accidente y este vato, como que lo ve, yo sé cómo curarlo, y va y ta, ta, ta, y se roba una navaja, pero es en el aeropuerto, güey, se roba una navaja y una botella y no sé qué, y hace una bomba para curarlo, pero como agarra una navaja, los de seguridad lo ven y lo van por él, güey, entonces este vato ya empieza a hacer lo que tiene que hacer, lo cura y lo agarran los de seguridad y dice, esperen, le salvó la vida a mi hijo, y no lo quieren dejar entrar al hospital, pues porque es autista y que no sabe, entonces... Se ve donde empieza a batallar porque él quiere ser... Aparte, él quiere ser cirujano. Ok. Entonces empieza como internado y vas viendo su historia, cómo va batallando, cómo tiene que enfrentar, pues porque él percibe el mundo de forma diferente y lo que para ti y para mí es como que obvio, para él no es. Pero te lo muestran muy humano. Sí, es como novela, Neto, tienes razón, güey. Sí, o sea, quería encontrar cómo refutarle, pero no puedo, güey. O sea, con The Good Doctor... ¿No te puedes ver algo así tan jalado de los pelos como Doctor House? Sí, de hecho... ¿Tampoco te puedes ver así parecidos como los Scrubs? De hecho, sí. Sí, okay. Te puedes ver algo tan jalado porque incluso el intro es igual que el de Doctor House porque el escritor es el mismo de Doctor House. Es okay. Muy parecida. O sea, ¿es la misma? Casi todas las series. Es la misma. Bueno, pues no sé. Está bien escrito, güey. Está bien escrito. Sí te puedo decir que está bien escrito. La diferencia que tiene con Doctor House es que, por ejemplo, House nomás empieza a aventar las bombas y hace todo, y hace y deshace, y nomás él se entiende, güey. Y acá, como es autista, no expresa todos los pensamientos que tiene, pero haz de cuenta que le ponen acá su burbujita de ¿cómo llaman? Como si fuera un cómic, una burbuja de pensamiento. Se pone en modo de procesamiento el vato. Entonces, sí, y empieza a procesar y ahí se ve lo que está pensando. Y dice, es esto, y dice, es esto, y lo toscomo, y luego dice, ta, ta, ta, ta, ta. ah, no mames, sí es cierto. Ah. Y ya lo curan al vato. Pero okay, está chido porque todos los amigos ahí le ayudan y como que chocan primero. Y lo, ah, cabrón, este güey es bueno. Es en serio. Y ven y lo protegen. Y está bien chida. La verdad es, no me gustan tanto ese tipo de series, pero lo he disfrutado mucho. Y por aparte que lo veo con la señora Kabuto, entonces pues ahí está. Sí, está okay, buena, está entretenida para verlo. Que de hecho este es un remake porque la original es coreana. Exactamente. Y luego oh, esta la hace el cuate, ¿cómo se llama el morro de August Rush? Bueno, es el que hizo el personaje de August Rush, este, de hecho así se llamaba August. Con Robin Williams. Ajá, ese morro es el que le hace del Dr. Sean Murphy. Es también el que salía en la de... es un spin-off de una película de terror, el Hotel Bates. Ah, de Psicosis. De Psicosis, el hijo, o sea, él es viene siendo el... Se llama Freddy Highmore. Y, güey, ¿cómo yeah, actúa? Habla español, por cierto, ese vato. Habla perfecto español. Actúa muy bien esa onda del autismo. O sea, es el personaje increíble, güey. O sea, es bueno, es bueno. Muy bien. Bueno, ya le dimos su comercial al Dr. Sean Murphy. Y ya les platiqué lo que estaba haciendo. Entonces, vámonos a lo importante de esta semana. ¿Qué sucedió con X-Men, amigos? O primero la reseña del Mephisto. Primero la reseña del Mephisto para ok. A ver, Mephisto, tú que te encanta ver a los changos. ¿Qué viste de los changos y por qué tenemos que ver esta película de los changos? Tengo un fetiche ahí con los changos peludos. Como Homero. Señores, son changos, están matando. No, ah. Esos changos se están matando. No. Oh, que lo aprenda como yo, dijo. Pues sí, a mí se me hace fascinante el concepto del planeta de los simios, donde si te pones a pensar, cualquier animal que desarrolla la inteligencia, pues nos hace cagada a todos, o sea, el que tú quieras. Más que los simios, pues no ocupan calefacción, ropa, cobijo, ni nada, pueden vivir a la intemperie, encuerados, como sea, son más fuertes, son más todo. Tienen pulgares. Y tienen pulgares en los pies y en las manos, ¿verdad? Ándele. Pues una franquicia de 56 años, es su décima película. Sí, una pregunta, dígame. Gracias, perdón, ya no vuelvo a interrumpir, es la última. ¿Por qué dice que se estrena mañana y tú ya la viste? En México. Pues había funciones ayer. Ah, ok. Es que puse un, ¿cómo se llama? El anuncio gringo, dice, en teatro, in theaters, May 10. Y hoy es 9. ¿Fuiste a la premiere, algo así? Pues no, o sea, de repente, de hecho ayer era nomás una función a las 7. Ah, ok. Ah, no es cierto, había más. ¿Como que tipo preestreno o algo así? Sí, como de preestreno, okay. Pero sí, todos los miércoles, o sea, supuestamente los estrenos son los jueves. Sí. Jueves en la tarde, noche, pero de varias películas acá chidas, de que desde el miércoles la ponen. Nomás que esas tengo que negociar bien los permisos con la Betty Chica, porque ir entre semana con los chiquillos te entiendo. Es complicado. Me dice, una vez cada 3 meses, pues entonces yo elijo ahí cuál sí, cuál no. Y por eso es que la pude ver ayer. Excelente. Pues te decía, es una franquicia de 56 años y va en su décima entrega. La primer antología, por así decirlo, pues fue de 1968 al 72. O sea, en 5 años salieron 5 películas. Y después, con esta última trilogía... fue hace 7 años que salió la última, la de la guerra del planeta de los simios, ¿no? Con este reboot, reinvention o como le quieran decir. Y esta película pasa 300 años después de la anterior, de la guerra del planeta de los simios. Y me gusta porque siguen explotando el núcleo de la idea sin repetir ideas anteriores y sin caer nada. O sea, ahora es un nuevo director. Y en vez de seguir la continuidad de la historia de César, que ya pasó, ya se acabó, ya culminó esa historia de César, ahora 300 años después te presenta nuevos personajes que los desarrolla muy bien, te importan esos personajes y te das cuenta de que hay, como que siempre estás en un clan chiquito de simios, y ahora resulta que hay más clanes de los que uno no sabe unos de otros, hay unos que no saben nada de lo que hizo César en su momento, y Recordemos que en la primera película del 68, astronautas van casi a la velocidad de la luz al espacio. Cuando quieren regresar, entran por un agujero negro, la chingada, y regresan a un planeta que ellos creen que es de simios. Y spoiler de 56 años, es el planeta Tierra, ¿verdad? Uh-huh. Pero para ellos pasaron 3.000 años casi. Regresaron para el año 3055, 3955, algo así. Uh-huh. Y aquí apenas estamos en el 2300, ¿verdad? Entonces, en la película original, pues todos los humanos ya, pues, nadie, ya son como cavernícolas y como que no pueden hablar. Pero después en la secuela ves que hay mutantes que sobrevivieron a la radiación, que sí hablaban, incluso tenían poderes de telepatía. Y aquí, 300 años después, tú piensas que no va a haber humanos inteligentes, porque en la anterior ya hubo muchos que ya no podían hablar y estaban como que haciéndose más primitivos. Pero de nuevo, hubo una raza que por ahí pudo sobrevivir. Y a mí me encantó la película. Ves humanos cavernícolas, ves humanos... la protagonista esta... no sé si es spoiler o no, pero en el tráiler se ve que ella tiene... La ven como que más inteligente que los demás humanos. Ves diferentes clanes de simios que no sabían unos de otros. Y unos son más violentos que otros. Unos quieren hacer un reino. Ven lo que consideraban unos idiotas a los humanos. Porque nadie les había dicho que los humanos construyeron muchas cosas impresionantes. Tecnologías, telescopios que podían ver al espacio. Armas, fuerzas nucleares, lo que tú quieras. Y de repente sale de que alguien que sí, como que están tratando de reorganizar la ay, güey, no quiero spoilear nada, pero changos chingones, unos personajes increíblemente bien escritos, muchas capas de todos, nadie tiene totalmente la razón, hay muchas capas grises, en cuanto a lo que quién tiene la razón, quién no puede tener la razón, cómo un clan de simios desvirtúa las palabras del César, utilizando su nombre en vano para ejercer violencia, y cómo otros siguen atrayéndolo, las enseñanzas que, igual que los seres humanos, cuando tienes ahí un líder que está siguiendo, siempre, es bien común que la gente torza las palabras de con tal de tener razón y oprimir a los menos, pues al débil, ¿no? Entonces, los efectos que yo decía cuando vi Dawn of the Planet of the Apes, que están con madre, y después vi Rise, o sea, la siguiente en la trilogía, y mejores efectos, y luego todavía mejores, y ahora, no mames, haz de cuenta que estás viendo changos de verdad, ya no piensas en los efectos en lo absoluto, emulan una actuación increíble, a pesar de ser personajes nuevos, y tomar ese riesgo de una trilogía bien hecha, y ahora arrancas 300 años después para proponer tus nuevas ideas, nuevos personajes. Ándale. Y no hacer nada de lo que ya se hizo en el pasado. Sí, está complicado también, ¿no? De los humanos mutantes. Sí, tomaron un riesgo increíble y la lograron ejecutar muy bien. No es una película perfecta, pero a mí me encantó, me gustó mucho. Y si es fan de los changos, dele. Y si no, también es una buena historia, ¿no? Es grandiosa historia. Aquí la pregunta importante es, perdón, ¿necesito haber visto todos los changos anteriores para entender esto o no? No creo, ¿no? La puedes ver y disfrutarla, sí, pero muchas cosas te quedan mejor explicadas si ves todas. Y cabe mencionar que yo me aventé las 9 películas anteriores antes de ver esta. Desde la de Tim Burton. Vi la de Tim Burton, exactamente, por eso fueron 9. Okay. Que cuando me hago el reguacheo de las películas, usualmente me salto la de Tim Burton por razones, ¿verdad? Pero es que el personaje de Tim Roth está muy bueno y el maquillaje está increíble y ya es lo único que puede rescatar esa película que, híjole, está bien. No tiene pies ni cabeza. Está bien, no las he visto, pero creo que solo he visto las de... ¿Si era Charlton Heston el que salió en la primera? Sí. Ajá. Esa es la única que recuerdo. Vi la primerita del César donde salía James Franco. ¿Era James Franco? Sí. Esa fue la primera que vi y dije, más changos, no me importa. Y ya las dejé de ver. Entonces, tal vez le dé la oportunidad a esta. Fíjate. Icónica frase de quítame las manos de encima, changos mugrosos. Sí, exactamente es esa. ¿No viste la de Mark Wahlberg? Sí, sí la vi, No. Yo pensé que iban a seguir con esa línea, güey, pero pues... Se necesita una explicación a ese final raro. Pues con... La idea era era muy, muy similar a las originales, güey, o sea... El que él iba a intentar regresar porque... juegan con el espacio-tiempo, algo similar con Interestelar. Se supone que primero debió haber llegado Hércules, que era el chango, y él iba a buscar a Hércules, entonces, pero llegó... Pericles, perdón, bueno, sí. Heracles o el que sea. Erectus. Entonces llega primero él, entonces, pero bastantes años, chingada. Pero aquí lo raro es que se supone que ellos toman o empiezan a evolucionar en esta película porque ya tenían a un chango espacial ahí, güey. Sí, es que es un desmadre, como es viajes en el tiempo y luego al final de la segunda temporada, de la segunda película, spoilers, explota el pinche planeta con una bomba nuclear y en esa misma explosión... En esa misma explosión, te estoy hablando de 1970 y así. Y esa misma explosión, otros changos agarraron la misma nave, la repararon y en el momento de la explosión viajan al pasado y llegan los inteligentes al presente, de 1970 y tantos, y empiezan a dejar la descendencia ahí. Entonces, hacen la paradoja tipo Terminator, pero ellos adelantan las cosas 300 años antes de que debería de haber pasado todo. Y puedes argumentar que Rice... O sea, la de James Franco es como empezó todo y después... Porque en esa película sale un clip muy rápido de que la nave espacial, el Icarus creo que se llama, sale que se salió y que están perdidos en el espacio. Entonces quizás en dos trilogías más tarde puedan volver. Porque hay mucha historia que exprimirle ahí. Okay. Pero sí, son viajes en el tiempo, la de James Franco, que es la de Rice, la vi por puro accidente, güey, o sea, porque después de la de Tim Burton dije, pues ya no van a poder hacer nada chido, pero me acuerdo muy bien que ese día, mis papás estaban en Monterrey y mi mamá y mi hermana iban a ir a una despedida soltera o un baby shower, algo así, y le dije, papá, pues vamos a hacer algo, ¿no? Vamos al cine. Dije que puede ser que nos guste a los dos. Y él había visto El Planeta de los Simios, el original. Y yo también. Y era como que lo más que pudiéramos congeniar, ¿no? Y entramos, leemos y pues nos encantó. Y de ahí me resurgió el amor por la franquicia. Porque yo no esperaba nada y dije, wow. La vi dos veces en el cine esa. Y pues creo que todas las he visto dos veces. Esta bueno. No creo que por cuestiones de Papá Palur. Pero sí te gustó y la recomiendas, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que es que todas están bien chidas, güey. No lo puedo poner así como que... Tu opinión está maiciada, dirían por ahí. Bueno, está bien. Mephisto dice que sí vaya y la vea al cine. Si a usted le gusta ver la guerra de changos y cosas, vea. Sí. Muy bien. Sí. Bueno. Ahora sí, vámonos. Hablen con spoilers. Yo vi la mitad del episodio, entonces... X-Men 97 está poniendo bien sabroso. Igual me vale. ¿Cómo? Me avisó el último capítulo, pero igual me vale. Ah, muy bien, excelente, okay. Mira, podemos hablar. Yo vi la mitad, entonces... X-Men 97. ¿Es el episodio qué? ¿8? Creo que... Este último es el 9. Ah, cabrón. Ya no me falta uno. Es el 9, sí, es el 9. Perdóname, el 9, es el 9, tienes razón. Es en el que... Es el de la extinción. La tolerancia es igual a la extinción, parte 2. Sí, exactamente. Parte 2, sí. Sí, híjole. Joder. Ahí falta la parte 3. Y falta la parte 3. Sí, no falta la parte 3. Quedando en el capítulo anterior que Magneto se va en tanga hacia el Polo Norte y crea una... ¿Cómo se llama? Una onda de choque magnético. Un pulso electromagnético. Pulso electromagnético. Esa frase qué poderosa de la chava esa, ¿no? De que hay algo todavía... Lo cacho no fue eso, sino que... Magneto tenía razón. Esa línea es una dulzura de... Como decía mi profesor, eso no lo escribieron escritores, eso lo escribieron los dioses. Tiene tanto poder y tanto peso esa línea para todo lo que hemos vivido en esos episodios y que digan de que Magneto tenía razón y esto está de la chingada. Está increíble. Ya sé que no les importa los spoilers, pero creo que la última escena no la debemos de decir en lo absoluto. Ya estaba muy inundado el internet con eso, güey. No he visto nada, güey. Tengo mucho trabajo, no importa, pero no, pero yo no bueno. quiero hacer ese culp. Yo no quiero ser el culpable de. ¿No quieres tener esa sangre en tus manos? No quiero esa sangre en mis manos. Okay. Bueno, de entrada, en este último capítulo. Yo no sé qué le pasa, pinche cíclope está en puñetas. O sea, ¿a quién se le ocurre dividir fuerzas, güey? Mandar a Guepardo contra Magneto, sabe, toda la historia es perfectamente conocida, güey, que tiene un esqueleto metálico, Magneto es un manipulador del metal. ¿Qué chingados mandas a Wolverine para allá, güey? ¿A quién se le ocurre? Él mismo sabe por propia información que Cable le dice a Cíclope que fue manipulado por este soquete. Ah, ¿cómo se llama? O sea, las manipulaciones que hizo Siniestro en Madeline Pryor y este Cíclope para poder tener. A Cable y en el futuro lo siguió manipulando la chingada. ¿A quién se le ocurre mandarlo a él contra Siniestro? O sea, ¿en qué pinche cabeza cabe, cabrón? Pero no te estés quejando, Neto. Se supone que estamos recomendando aquí el episodio. Ah, no. Está bien, digo. Es una queja, pero dices, que... chingado, pendejo. O sea, ¿por qué chingado? Y en eso lo ve con tres dedos de frente, por eso. O sea, y nosotros apagamos el cerebro. Que no ve bien. No, nomás ve con un ojo. Ándale. O sea, estratégicamente malísimos, güey. Malísimos estos vatos. Pero las escenas, las peleas, A ver. Como incluso porque yo me quedé, yo no había visto o no había entendido, güey, que muere Madeline Pryor en la batalla de Cracovia. Pues ni batalla, en la masacre. La masacre. Yo pensé que había quedado viva. Hasta el siguiente capítulo me entero de que no, que sí había muerto. O sea, y eso sí no estoy seguro si pasa. Sí, sí se lo cargó el payaso. Porque el único que se salvó de esos de los que estaban ahí cerca era el Magneto y no sabíamos si se había salvado. Porque este personaje de Madeline Pryor, no sé, hay como le llaman en cómic, ay, se me fue el nombre, bueno, la reina duende y otros nombres que tiene también ahí. Es incluso después, es parte del equipo de los X-Men, hace otros equipos también con X-Factor, o sea, yo no sé por qué aquí la mataron, güey. Pues es una adaptación, Neto, no pasa nada. Sí. Y ya tenemos a la Jean original, entonces pues no pasa nada. Pero a ver, vámonos por partes. Yo me quedé en que, en la parte que me quedé, pues ya sabíamos que el profesor Xavier había vuelto. Están sacados de onda el pinche Cíclope y se le está haciendo de pedo. Divide al equipo, como dice Neto. A ver, tú vas ahí contra Bastion para acabar con los Sentinelas. ¿Cómo se llaman los Sentinelas? Sentinelas Prime, algo así. Prime. Y divide. Ahora, ustedes van para allá y nosotros aquí tenemos que ir contra Magneto y la chingada. Y entonces está hablando el profesor Javier con Rogue. Y en eso llega el pinche Magneto con un meteorito. Pero... ¿sabes qué chingados trae ahí? Un fragmento de una isla, güey. No, no sé. Y ahí me quedé, que dijo, a ver, yo voy a platicar y no, ¿cuál platicar? Y vamos a agarrarnos a chingadas. Ahí me quedé. Véndanme el resto, a ver. ¿Te vendo el resto? Hijo de su madre. Híjole, es que es bien difícil así sin... Ahí, ¡dale! Te estás perdiendo de una voltereta argumental... una ultraleta argumental, porque ya había habido una plática al respecto entre los dos personajes precisamente antes de la masacre en Cracovia. Y ahí hay una voltereta porque Magneto llega a pedir, bueno, o sea, darles la opción de que se unan a él. De que, ajá, sí. eres mutante, no te quiero matar, únete y no hay pedo. O sea, hay dos personajes que se van. Es fácil, Rogue y no Rogue, sé quién más. Y el ¿qué es? ¿Colombiano? Ah, cubano, es brasileño. ¿No? Sí, el nuevo amigo de Julio Willow. El nuevo amigo. Se encabrona la mona, güey. Sí. Pero bueno. Primero te perdiste de eso. Te estás perdiendo de las peleas que tienen ahí en los dos equipos que están, pues, están bastante bien animadas. Sí. Interesantes porque hay diálogo entre las mismas peleas, güey. Y lo más como que es la contraparte de cada quien, porque, o sea, Júbilo se pelea contra su amigo, que eran compas en el episodio anterior, y ahorita están como quedándose de madrazos entre ellos. Obviamente es un choque tanto de peleas físicas, de poderes y de ideales, que le da una matiz más profunda al conflicto, bien sabroso. Creo que no, las dimensiones de la calidad de esta serie no estamos dando cuenta de la dimensión del peso de esta serie ahorita, güey. Yo creo ¿cómo que desde no, güey? Yo creo que, o sea, es una revolución increíble porque todo el mundo está hablando de esto. Y no solamente porque está bien animado y porque no es el factor nostalgia nada más, no es porque son los diseños de Jim Lee, no es, o sea, todo lo que ya nos encantaba de los X-Men en los 90 está bien. Pero está bien escrito, güey. Y es una historia que en teoría es vieja, pero es vigente. Y tiene todo el sentido y tiene... ¿Sabes? Yo creo que desde Justice League Unlimited que no estaba yo tan picado para ver ya el siguiente episodio de una serie animada. Relacionado, por ejemplo, a superhéroes. O sea Invisible está como que es su propio género. Ajá, exacto. Digamos. Porque recurre a la violencia y a otras cosas. Cosas... Sí, lo aterriza mucho a la realidad. Y ándale, se da permiso de seguir siendo algo fantástico. Exacto. Pero con suficientes tonos de grounded, de aterrizarlo. Sí. Pero qué chulada de historias, qué chulada de los personajes en cosas que no pensábamos que iban a ser. Ya hemos visto que personajes pueden morir, que pueden reivindicarse, que lo que tú quieras. Y luego a medio episodio se ponen los trajes viejitos, antiguos. Puse la foto cuando vi él, dije, ah, chinga, ¿por qué Wolverine trae el traje de antes? Sí. Explican por qué todos traen trajes viejitos. Porque destruyeron. Neto. Les mando saludos, mi. Acuérdate que destruyen la mansión, güey. Sí. Que era la base. Entonces, se supone. Tuvieron que ir al segundo. Ah, cuartel. Sí, cierto. A traer suministros y provisiones. Ajá. Y pues ahí estaban los trajes viejitos. Ah, ok. Y hacen un callback a las películas. Porque le da su traje a Cable y le dice: ¿qué te pasa? Y le dice: ¿qué esperabas? Black leather, o sea, como tipo negro. Sí, negro. Siendo que en la película les dan cuero negro, uh-huh. Y dicen, ¿qué esperabas? ¿Un spandex amarillo? Sí. Me encantó. Y te digo, sí, no. O sea, llegó un momento en que ya no lo estás viendo para la nostalgia, estás súper picado con la historia, con los personajes, con las consecuencias de que los... Es como similar a... Bueno, no es como Cobra Kai, pero, o sea, todo escala muy rápido y muy pronto porque... Son bien inteligentes todos los personajes. O sea, y no tienen miedo ya de aguantar los golpes, de refrenar sus acciones. Y van por todo. Entonces, en cualquier momento todo puede pasar. Entonces tú temes por la vida de todos y temes por la integridad moral de quien sea. Esta Rogue en medio de su duelo está quebrada. Y están haciendo cosas que no te imaginabas que iban a hacer. Entonces está... Y se lo merecen y se lo ganan a pulso. Y como dices tú, no están abusando de la nostalgia. Están abusando de una muy buena historia bien escrita. Y no sé por qué corrieron a este vato. Al show voy a decir cada semana. Porque dijo cosas en Twitter o algo así, ¿no? Me vale pito. Pero dices, güey, no mames. Está bien. Lo que sí es que mezclan muchos cómics, güey, mezclan muchísimos sí, está cómics. Está bien. Parada. No, no, está bien, o sea, porque hay mucho o sea, material. Tienen buen material de dónde sacar. Sí, exactamente, o sea, hay mucho material que sacar, este... lo único es que pues, sí son cosas diferentes, hay cómics que son de otros universos o cosas por el estilo, este, pero la verdad es que para qué te pasas, es como, digo, DC tiene 52 universos diferentes, Marvel tiene como 300,000 universos diferentes, o sea, ¿para qué sacas tanto? Es una pinche línea y nada más, güey, o sea... Pues para las variantes y para que, ay, se murió. Bueno, pero aquí no está muerto. Y, Exactamente. X. Yo nada más quiero ver si en la segunda temporada que saquen, a ver si a Wolverine lo ponen como en el cómic después de que... Cállese. Pero ya tiene todo el sentido. El episodio termina como una Pepsi Car, güey. Ahí te ya sé, desde que me dijiste que se enfrentó y que no sé qué, ya sé qué puede pasar. Oye, pero es que también, si esto pega... Estaría chido ver más historias animadas de Marvel, porque digo, What If está bien, pero son como... yo lo dije aquí cuando salió esa serie, es como jugar a lo seguro, porque pues no pasan así las reglas, porque es un What If, o sea, no es canon, pues. Y entonces aquí pues ya vimos al Capitán América, ya habíamos visto a Spider-Man, entonces... el Doctor Doom. Ándale. Entonces Doom, estaría wey. Chido ver. Y Morfo aquí se transforma en otro vato también. En el anterior se había convertido en el Juggernaut. Entonces, o sea, no me molestaría que hubiera un como un MCU, pero de animado. Y estaría bien, wey. O sea, ¿sabes? O sea, nuevas historias de Iron Man estaría bien chingón. O del Capitán, o no sé, o sea. El gran éxito que está teniendo esto es de que están elevando la literatura, es de que están tomando las cosas de una forma más... ¿Madura? O sea, no totalmente adultos, pero sí madura. O sea, hay sangre, hay muertes, hay consecuencias. Y es algo que el MCU necesitaba desde hace mucho tiempo. Sí. Y los pinches villanos súper preciosos, súper, de que dices, güey, tienes razón, o sea, humanizar a los villanos es algo increíblemente bien logrado aquí, y sí, es algo que cualquier proyecto se puede beneficiar de esto. Pues vamos a ver qué pasa. Yo la verdad, no nada más existen los X-Men, güey, o sea, imagínate ver los Cuatro Fantásticos... Pero con este tipo de animación y como realmente fue, bueno, las originales, bueno, los Cuatro Fantásticos de los 90s no fue tan mal contada, güey. Lo que pasa es que, pues, pero era más para niños, porque eso es lo que se estilaba en ese momento. Así es. Pero imagínate ver los Cuatro Fantásticos y ver la verdad, bueno, ahí estaría con madre, ver la verdadera historia de cómo nace Ultron, güey. O ver las peleas contra Galactus, o sea, y Silver Surfer. O sea, hay muchísimas historias en Marvel que estaría con madre que las pudieran animar, güey. Así como ya logramos o vamos a tener próximamente la animación de Last Running de las Tortugas Ninja. Imagínate ver Old Logan, güey, animado como tal. Yo quiero que continúan Spider-Man. Donde se había quedado en el lugar. Ándale, anda, también. Eso estaría muy bien. Eso estaría muy bien. Aunque bueno, no sé qué tantas buenas historias quieren de Spider-Man, porque esa serie te contó lo mejorcito, güey. O sea, la verdad es que te contó lo mejorcito. No sé qué tantas historias tan buenas queden, pero bueno. Pues es que tienes muchos cómics, güey. Hay muchísimos cómics de Spider-Man. O sea, tienes muchos años, güey. Esta historia que están contando tiene más de 15 años, güey. Sí, porque Spider-Man tiene muchas sagas icónicas. Pues ojalá sea el parteaguas de algo más grande, güey. Y que no dependan todo de las películas. Que se animaron sin miedo, que se animaron a hacer el máximo carne. Imagínate, güey. Pero bien hecho. Pero bien, güey. Pero bien. Tomando como base esta de X-Men 97, imagínate animar toda la historia que tiene Venom, güey. Porque no nada más es lo que conocimos en la película de... O en la animación de Spider-Man. A mí me gustó un rato, estuve leyendo Agente Venom y me gustó esa. Esa está chida, güey. Entonces, hay muchas cosas que animar, güey. O sea, ahora sí podrías hacer un Infinity War como debería de ser, güey. Dale. Con Andale. Los 500,000 héroes ahí peleándose, güey, contra Thanos, güey. Un Civil War como debe de ser. Güey. Una guerra civil. El cómic estaba aburrido, Perdón que lo diga, pero... Es que era muy político. No, el cómic está bien perro, güey. Ah, mira, no manches. Y yo lo leí y dije, ay, es Diosito. Que aquí es, que no le gustan no, las no historias para, políticas, güey. Sí, no es para Quique. Exacto. Yo quiero pero violencia. La violencia es un sentido. Bueno, es un buen evento de Marvel animado. La Guerra Mundial de Hulk. Ándale, también. Imagínate ver todo. Y de dónde sale Scar y no sé quién, los otros hijos sí, de Hulk. Ya hicieron animada la de Planet Hulk. Estuviera bueno que la continuaran con la Guerra Mundial. Sí, pues hay un montón de cosas, sí, hay muchas cosas. Yo creo que lo que les faltaría ahora sería tiempo, güey, porque con el éxito que tiene esta serie, o que ha tenido al menos en mi mundo cerrado de esta serie, güey, no hay tiempo para hacer todas, güey, necesitarían un chingo pero de trabajo. Es Disney, güey, tiene los recursos, tiene el billete, sí, sí se puede, o sea, sí se puede. Sí, digo, sí, de que se puede, güey, y quien se las compre también, güey, porque la verdad es que la serie ha quedado muy bien, güey. Sí. Yo no soy un experto en la animación, pero me ha gustado mucho cómo está la animación. Perdón, la historia se ve, a pesar de que son mezclas de diferentes cómics, tiene una buena un buen argumento, están bien armadas. O sea, no te pierdes, güey. Al menos en lo que yo conozco de los cómics, que hasta ahorita es todo lo que han puesto. A lo mejor, no sé, alguien que no conocía nada de esa historia, pues no sabe qué onda, güey. Pero, con madre, o sea, muy poca gente sabía que Gambito era un mutante casi nivel Omega, güey. Y que Siniestro fue quien lo limitó, le quitó parte del cerebro, güey. Por eso está medio puñete el güey. Y en el capítulo podemos darnos cuenta que ahora sí usa su poder a un nivel que ni siquiera es Omega, güey, pero tenía para dónde llegar. Imagínate si no se lo hubieran quitado, güey. Acaba con la isla y la madre. Pues no sé, a ver, Daggett, ¿qué nos puedes decir tú de X-Men? A mí sí me gusta mucho, comenzando por el diseño de los personajes, que me gusta que respeten mucho lo que es el look de los 90, pero también me agrada ese toque como de animación flash que le agregan a los personajes. En la forma como lo resaltan, la verdad. En cuanto a historia y tramas, la verdad está muy bien armada. La verdad que sí se pusieron a echarle coco agarrando ciertas sagas del cómic. Bueno, no he visto este capítulo del noveno, pero como creo que va a ir la cosa, yo creo que si va a haber una segunda temporada, creo que vamos a ver a Onslaught. ¿A quién, perdón? Onslaught, que es el villano que se creó mezclando a Javier y a Magneto. Así es. Una mezcla ahí media extraña que no recuerdo bien cómo sucedió, pero imagínate a Magneto. Es que fue un pedote porque tuvo que utilizar el poder de Franklin Richards. Ya ves que al principio ese niño tenía la habilidad de poder crear realidades, así como si fueran una canica. Sí. Luego también había otro personaje, otro psíquico que le dicen el X-Man. Ahí ese no me acuerdo. Sí, lo que pasa es que durante Onslaught, lo que pasa es que con Javier y Magneto solamente Onslaught era pura energía. Y gracias a Franklin Richards y a X-Men logró la forma corpórea. Okay. Y lo que hacían también con Onslaught es de que Onslaught era inmune a los ataques mutantes. De hecho, los podía absorber. Y es por eso que ya para derrotarlo tuvieron que agregar a los Avengers, a los Cuatro Fantásticos, a todos los equipos que eran de puros humanos, a rajarles en toda la madre. Ajá, o sea, humanos aumentados, pero no mutantes, por eso así fue como lo mencionan exactamente. Sí, de hecho, a Spider-Man le dije, no, tú no te metas, te van a absorber. Pero Spider-Man no es mutante, güey. No, sí es. Es una especie de mutación, sí. Ah, bueno, sí, ok, está bien. Sí tienes, o sea, no es un... Logró una mutación por la araña, pero no es mutante de nacimiento como ándale, los X-Men. Ándale. Sí, bueno, en algún punto explicaron que Spider-Man no precisamente era un... O sea, su poder no venía de una mutación, sino que gracias a su mutación fue que la araña le pudo transferir ciertos poderes. Pues en teoría y cualquier... Aparte, también hay otra teoría que traen ahí que manejan desde tiempos ancestrales de que las arañas escogían a su portador y cuánto pedo. Pero bueno, ya algo sí. Más místico. Sí, o sea, y pues, o sea, en teoría cualquier superhéroe con poderes fuera del humano es una mutación, ¿no? No, porque pues, por ejemplo, Thor no es humano, tiene su fisonomía y fisiología es muy similar a la de los humanos, pero no es un humano. Bueno, ahí sí, ese es un semidios, pero o sea, me refiero a seres humanos que desarrollan poderes, es una mutación, ¿no? El Capi América estumba todo, padre. Sí, sí, está drogado, pues sí. Los asteroides. Este, ¿quién más? Pues Spider, Iron Man, War Machine, Visión no es mutante, güey. Pues un robot. Es un robot. Es un androide. La bruja escarlata, hija, no, la bruja escarlata es un mutante. Bueno, es que hay magos, güey, y hay otras cosas, pero está, bueno. Sí. El Doctor Strange. Pero tiene que tener algo en su ADN para poder conjurar las cosas. Es que, pero místicas, por ejemplo, ¿no? Hulk no es un mutante, ¿o sí? No. Pero no es un ADN humano normal. Exacto, o sea, es modificado. Hubo cambios. Sí. Mutó algo. ¿Su ADN? ¿Estás diciendo que su ADN mutó por los rayos gamma? ¿Es lo que estás diciendo? Exactamente. Ok. De acuerdo, está bien. De hecho, también, si te acuerdas, en la película de Hulk, la primera, con este Eric Bana. Ajá. Mencionan que realmente el único que podía haberse cambiado gracias al experimento gamma que tenían era él, ninguna otra persona, porque él ya traía una mutación. Sí, que heredó de su padre. Él ya estaba predispuesto a... ¿Cómo? Le ayudó, pues, eso de que estaba como... Exactamente. Hasta el nomás lo sabía. Está bien. Sí, sí, ahí lo explica. De hecho, pues, pelea contra su papá. Bueno, pues película entonces, tan peculiar que me gusta mucho. Bueno, pues ahí quedó. Entonces, X-Men, usted véalo, es un éxito total, rotundo. Sígalo viendo, va a estar bueno. Estuve poniendo la música y ya me cansé de estar regresándola. ¿Cuántos episodios faltan? Uno. ¿Más uno? El próximo miércoles se acaba esto y todos vamos a llorar porque queremos más. Vamos a esperar todo otro año para saber. Yo creo que más, güey. Pero tengo entendido que ya les autorizaron la siguiente temporada. Y ¿sabes que también estuvo sabroso? Que se lo estaban dosificando uno por semana, güey. Sí. O sea, eso estuvo muy bien. La verdad es que está mejor que te lo binguaches y que el otro día está todo mundo te dan de todos los spoilers de todo. Es como que, güey, déjame disfrutarlo a mí. O sea, yo tenía una semana completa para disfrutar el episodio. Digo, esta semana me fue la chingada y no lo pude ver, pero... O sea, tenía una semana completa para tomarme mi tiempo y estarlo viendo. Y aparte que los episodios no son largos, entonces también es como... No sé, era la fórmula perfecta, güey. Pinche buena producción, cosa bien hecha, cosa hermosa. Y está mejor así para que la gente tenga más de qué hablar. Exactamente, ¿sí? Y conservar la suscripción más de un mes, ¿no? También. Claro. Los que se mamaron hicieron un híbrido de esos, es y se me pasó a pasarlo en las noticias, pero Cobra Kai, su temporada 6, en vez de hacer 10 episodios en un día, van a hacer 15 episodios en 3 diferentes fechas. Entonces, en junio salen los primeros 5 episodios, en noviembre salen los otros 5 episodios y hasta el otro año, en marzo salen los otros 5. Ah, ya dijeron. Ah, pero te gusta ver esa cosa. Año, pero tres meses después. Yo sí quería que fueran despaciados los episodios, pero se mamaron, pinches vatos. Y más porque todos los episodios de Cobra Kai tienen de que se acaban y tienes que darle play a lo que sigue. Sí, sí, sí. O sea, la continuidad de la historia en esta serie de Cobra Kai pues es primordial, güey. Entonces te la dejan ahí partido todo, pues está cabrón. Ya sé. Pues tengo de aquí a junio, hay un mes nada más, o julio creo que era cuando empezaba, para revisitar Karate Kid de principio a fin. No, no, gracias. Bueno, no, hombre, no. Y vas a ver la Necesito terminar de ver. Necesito terminar de ver. Empezar a ver Jim V y otras cosas que tengo ahí guardadas. Ah, por cierto, el Dr. Colosso me dijo que esta nueva temporada de The Bad Batch está bien buena, güey. Que le sacó las lágrimas. Yo no tengo chance de verla. Quiero verla, güey. Apenas llevo el primer episodio y. Yo pensé que ya sabía que el Dr. Colosso iba a regresar. Pues ya dije que próximamente va a regresar. Sí, bueno, sí, no dije, regresar, pero sí va a regresar. En algún momento regresará. En algún momento, cuando esté tranquilos, listo. Tranquilos. Sí. Oye. Pues extraña que ni jugó. Sí, ya. Un beso grande al Dr. Colosso. Oigan. Pues yo creo que no vamos a hablar del tema porque llevamos una hora y media, pero lo guardamos para otra ocasión. Pero rápido, una noticia que acabo de leer y aprovechando que está aquí el Daggett, que también es bien fan de Bluey, que la serie ahorita está en hiatus y que mientras van a sacar unos como que se llaman Bluey Minisodes o mini episodios de 2-3 minutos de la aventurita de... Como los bonus bits. ¿Cómo? Como los bonus bits. Algo así, exacto, que van a salir a partir de julio en Gringolandia y supongo que unos meses después en el resto del mundo. Son 20 de episodios entre 1 y 3 minutos cortitos de Bluey que van a estar saliendo en julio, creo que tengo entendido. Estaba leyendo aquí. Sí, en julio van a salir. Entonces, pues porque está como que en hiatus la serie, entonces yo creo que hay que esperarle un ratito, ¿no? A que, no sé, que les falte para hacer más episodios, pero... Es lo último que estaba leyendo ahorita, que estaba viendo las noticias. De... Ahí el creador se anda exprimiendo sus memorias a ver qué más le agrega a la serie. Pues sí, eso sí. Pues bueno, nomás para complementar, aprovechando que el Dagen da por acá. Y... De hecho, les puedo recomendar ver los bonus bits que son exclusivos de YouTube. Lo pueden encontrar en la página oficial de Bluey. Ok. Ahorita ya está el compilado, duró como 40 minutos, pero son un montón de clips. Ah, ¿y están en español para ponérselo a mis Pokémones? No, están en inglés nomás. Ok, bueno, ni modo. Está bien. Bueno, está bien. ¿Qué más? Algo más. Y les iba a platicar otra cosa, pero se me fue la onda y el gacho. Bueno, no me acuerdo. Tal vez no era tan importante. Pero bueno, entonces, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Llevamos una hora y media. 10:30 y en Gringolandia son las 11:30, entonces yo creo que es un buen momento para cerrar el podcast. Espero que se hayan divertido. Y pues traemos varios temas por ahí. Próximamente viene un crossover ahí que está cocinando con la gente del Garage del Tío Freak. Ya se iniciaron las pláticas, falta que nos organicemos y todo. Sí. Pero bueno. ¿Y de cuánto va a ser el billetón? No, para nada. De compas. Pero bueno, entonces, pues yo creo que vamos a los... ¿Cómo? Dale rufles. Ah, sí, uno con unos cacahuates se arma, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ahí está. Bueno, pues yo creo que si no tienen otra cosa, yo creo que sería el momento de llegar a los saludos y despedidas. A ver. Sí, saludos y despedidas. Neto, empezamos contigo. A ver, pues saludos a todos los que nos escucharon, los que nos vieron, los que nos van a escuchar o ver, y los que no lo van a hacer también. Un saludo a mi esposita que anda por ahí y a mi minimi que mandó saludos. Mandó saludos porque ya se iba a dormir. Y pues a todos, ya saben que yo, como buen ciudadano universal, yo a todo mundo lo quiero. El Neto agarra parejo, eso. Sí, yo agarro parejo. Eso. Muy bien. Tú, Mephisto, saludos y despedidas. Bueno, en primer lugar, un saludo para mi papá. Estuvo en intervención quirúrgica y salió todo bien. Entonces, ahí un saludo, un abrazo ahí a todos. Y a mi esposita, la Betty Chica, a mis Chukis. Y a todos ustedes, denle like. Eso, muy bien. Y nuestro invitado de lujo, ¿qué onda, Daggett? Saludos y despedidas. Un saludito para mi esposa y para mi hija, que ahorita pues ya están dormidas ahorita allá en el rancho. Un saludo para mi hermano Morielo, que ayer tuve la chance de conocerlo. Aquí también anda de vago en Monterrey. Y pues también pues un saludo para toda la bandita y luego también pues a los a esta bola de canijos, a los del Quechis, un saludo para el Jimbo, para el Dr. Cos, para el Hugo, para el Coloso, para el Úscar y también para el Paquito, aunque se les extraña ustedes, cabrones. Sí, aunque se salga del grupo, saludos al Paco. Muy bien, excelente. Yo quiero saludar rápidamente al chat que estuvo aquí un ratillo, la gente de la EFA Animebo, la gente, estuvo el Watan, estuvo el Don Patrón del Gym, Juan José de Lavanderías Tortuguitas. Y en el Facebook escribió el Lobo, el Gym Lobo, y no vi que te puso, sal de ahí, Castor, esa no es tu familia. Ya le puse, sí es, y la tuya también. Entonces saludos al Gym Lobo que estuvo un ratito ahí en el Facebook y no me había dado cuenta. Saludos para él. Saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones que ya están bien rolados. Saludos a todos los podcast hermanos, pues el garage del tío Frig, la presa de Dag, el que chingados, el que demonios, el QDP, el Cis que no graba nada ni va a grabar nada, róbenle sus temas. Saludos al Marva, tú sabes de qué estoy hablando, róbale sus temas. Es más, ¿saben pero qué deberíamos hacerlo aquí? Me los voy a robar yo. Deberíamos hablar de personajes pelones y personajes gordos. Próximamente los Mecha Brothers, porque si esperamos a que el Cis lo haga, no lo hará nunca. Eso. ¿Qué más? Y pues ya, saludos al Dr. Coloso, al canal de la Gata Gorda, suscríbase allá con nuestro amigo el Gio que edita videos y todo. Y compre seguros con nuestro amigo de Better Safe Seguros, asegúrese donde nuestro amigo el Panda le vendrá un seguro. Bien barato. Y creo que es todo. ¿La Gata Gorda? Sí, que se suscriban. Y creo que es todo. También. Pues ya. Está bien chido su canal. Muy bien. Pues gracias por habernos acompañado. Muchachos, ¿algo más? No, nomás. Bueno, es hora de irnos a dormir. Porque Neto, ¿cómo van tus Tigres? A ver, nomás por no dejar. ¿Cómo van tus Tigres? Mis Tigres van perdiendo, güey. 2-1. Qué bueno. Ahora que caiga un meteorito ahí, que se caiga y se mueran todos los Tigres rayados del mundo. Ahorita pude sintonizarlo, güey. Yo le voy a Tigres, porque el Neto le va a los Tigres ahorita. Bueno, pero está ahorita, bien. Yo también le voy a los remontamos. Tigres. Espero que sí, Neto. Espero que no me fallen tus Tigres, Excelente. Yo batallé mucho queriendo salir de Avenida Universidad. Tarde como Pues sí, amigo. Es que están jugando en el universitario, pues ahí te encargo. Sí, pobre. Sí. Pobre Daggett. Bueno, pues ahí está. Que te la pases chido, Daggett, aquí en Monterrey. No sé cuántos días más te quedan. Ojalá haya chance, aunque sea de mirogenos. Pero le decía aquí a los muchachos que tengo una semana muy complicada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo creo que una semana más yo voy a estar. Bueno, pues a ver si lo alcanzamos a hacer algo. Pues gracias a toda la gente que nos escuchó, la gente que nos está escuchando en formato recalentado, dése la vuelta aquí los jueves, después de las 9, para estar cotorreando con nosotros y que esto se ponga más sabroso. Y pues yo creo que está. Eso es todo. Muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos hasta la próxima para un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! ¡Bye! Quítame las manos de encima, changos tubrosos. Doctor Zeus, Doctor Zeus. Ah, sí, Doctor Zeus, Doctor Zeus. Doctor Zeus. Doctor Zeus. I can see you.